Vení, subí el volumen. Relájate. Escucha estos sonidos halógenos. Para sentir, para conocer, para saber cómo cantamos, cómo bailamos, cómo recordamos, cómo celebramos la vida. Sonidos halógenos para saber, para entender. Me siento un extraño en este cuerpo, que extraña, que desea, que se desgaja. Todo me es ajeno. Estas manos que pulsan teclas, este pelo que me brota de la cara como mancha de petróleo, esta respiración lejana y torpe, esta gana de fumar, esta lengua que lame los vidrios de la ventana, estos sonidos extraños, estas voces que salen de la pared, esta imagen que se me repite en el cerebro, tus fotos en la memoria del teléfono móvil. Salgo por las mañanas, camino sin rumbo, el sol me calienta las comisuras, odio a la gente y su prisa. Aprieto los dientes, aprieto los puños, aumento el volumen. La música me ha salvado de nuevo. Acordes, solos y batería. Y el mundo se va a la mierda. Me siento un extraño en este cuerpo y está bien. A veces no soy yo. Algunas veces es Juan quien habla, quien sueña, quien muerde los pezones de esa desconocida. Algunas veces es Juan quien siente el sabor de su propia sangre y erecto camina sonriendo, dejando que el sol le caliente las comisuras. Me siento un extraño en este cuerpo y está bien. A veces las voces se callan y solo escucho la estridencia. Camino sobre el vacío y así está bien. Buenas tardes, estamos en Sonidos Halógenos por Radio Urbana Radicalmente Democrática. Hoy tenemos música del sur, música festiva y verdadera música que nos puede ayudar a sobrellevar esta tarde calurosa, este día, esta vida, este caos, o tal vez a salir del caos y verlo todo en perspectiva. La música de hoy es una música para desdoblarse y ver todo a vista de pájaro. Yo soy Juan Calles y estas son las formas que encontré esta semana para decir que estamos vivos, que somos un instante de sonido, que somos una partitura y carne, que nuestros oídos están hechos para guardar, como huacal de Nevaj, sonidos y recuerdos. Bienvenidos y bienvenidas a esta novena sesión de Sonidos Halógenos. Esta tarde vamos a arrancarnos con una banda uruguaya que conocí hace algunos años. Alguien llegó a la pequeña oficina que teníamos en Bienestar Estudiantil en la U y pidió poner música en el YouTube, le dio play a la canción y se sentó a esperar nuestra reacción. Sonaron los primeros acordes y no pasó nada, pero cuando Emiliano Branchiari comenzó a cantar, todos volteamos hacia la computadora para prestar atención. ¿Quiénes son? Preguntamos en coro. No te va a gustar, fue la respuesta. Ese fue un nombre para no olvidar. No te va a gustar es una banda uruguaya muy popular que va desde el rock pop, pasando por el reggae hasta el folclore. Escucharemos a continuación Ya no hay dolor, que en clave de reggae nos canta una canción para agarrar fuerza y pellizcarle las nalgas a la vida y seguir con más ganas, con más fuerzas, porque mañana siempre va a ser un gran día. Ya no hay dolor. Mañana va a ser un gran día, te lo yo. Nos vamos a mirar las caras entre todos. El norte no va a estar arriba, va a ser todo sur. Ya no van a sangrar las manos de esos pocos. Ya no hay. Yeah. que seas consciente que no te hace daño. Si yo no se lo digo a nadie, pero me di cuenta que pudo ser peor, que no fue para tanto. Te va a gustar, es una banda que llena estadios, no solo en Uruguay, sino en Argentina y Chile. Ha hecho giras por Europa y México. Su nombre surgió como las mejores cosas de la vida, sin planificar, espontáneamente. Durante su primera presentación, todos los integrantes de la banda tenían alrededor de 16 años. La banda aún no tenía nombre. Cuando les preguntaron cómo debían ser presentados, no sabían qué decir. El nombre que habían pensado aún les parecía muy feo y les daba vergüenza. Llegaron con el batero y le dijeron, ya tenemos nombre, no te va a gustar. Él respondió, genial, me gusta. Y así fueron presentados, no te va a gustar. Escucharemos ahora Cero a la Izquierda, una rola que te ayuda a aferrarte a la humildad ante los ataques de tus detractores, ante la gente que no te quiere bien. Según la canción, es bueno seguir siendo un cero a la izquierda, pero no bajar la cabeza, ni valer menos, o no valer nada, sino es una estrategia para tener bajo perfil y poco a poco buscar la salida a esas situaciones amargas que a veces te plantea la gente y la vida misma. Escucharemos entonces Cero a la Izquierda de No Te Va a Gustar. Discos de oro, giras, boletos agotados en el Luna Park, el éxito de No Te Va a Gustar es innegable. ¿Por qué gusta tanto? La juventud de su música y sus letras, las voces y sus ritmos atraen a los chavos y las chavas que buscan una forma de sonidos que digan y hagan algo. Un grupo de jóvenes creando música y letras llenas de humanidad y simplicidad. Escuchemos un tema de amor, una balada que en lo personal me hace cantar a los gritos. Y como una forma de agradecer a Jennifer por arreglarme la vida, vamos a escuchar No Necesito Nada. Acostumbrado equivocado. No veo el cielo. Está nublado. Apareciste sin que te buscara nadie, no esperaba encontrarte ahí. Tal vez tu risa no tenía sombras, no tenía cara. Fue todo lo que vi. Me prestaste un beso, me prestaste calma. Me prestaste todo lo que me faltaba. Na, na, na, na. Na, na, na, na, na, na. Tenés la receta justa para hacerme sonreír. Y todo el tiempo sabes lo que me asusta. Sabes lo que me gusta, estar con vos. Me robaste el cuerpo, me robaste el alma. Ya es tuya la voz con la que antes cantaba. Na, na, na, na. Na, na, na, na, na, na. Na, na, na, na. Na, na, na, na, na, na. Me quitas el sueño, me quitas el habla. Pero si estoy con vos, no necesito nada. Na, na, na, na. Y para conocer la versatilidad de esta banda, nos despedimos de ella escuchando una muy buena rola en clave de ska. Fuera de control, una rola para brincar y gritar, que es mejor estar fuera de control, alejado de lo material, sin importar qué van a decir o qué van a pensar, simplemente estar fuera de control, porque la vida es muy corta para ser políticamente correcto, por ejemplo, para estar controlado. Escuchemos entonces Fuera de control de No te va a gustar. Fuera de control. Fuera de control. Si se diera cuenta que la vida es corta. hacerse normal. ¿Qué vida tendría si no prefiriera estar en otro lugar? No creo que tampoco le sirva. No sería como es, no vería como ve. Qué contento viviría si no se esforzara por hacerse normal. ¿Qué vida tendría? Es mejor estar fuera de control. Fuera de control. Fuera de control. Fuera de control. Gracias por estar allí del otro lado de estos micrófonos escuchando esta sesión de Sonidos Halógenos. Estamos por Radio Urbana Radicalmente Democrática. Yo soy Juan Calles y les invito a intercambiar con nosotros sus criterios, sus pensamientos, qué piensan de este programa, de esta radio. Nos pueden encontrar en Radio Urbana Radicalmente Democrática en el Facebook. Pueden en el Twitter, pueden buscarnos como arroba Urbana Radio GT. Y por supuesto la página que es www.laradiourbana.com. Allí pueden escuchar los programas, incluso los que ya se han transmitido anteriormente. Y saben cómo localizarnos y pues ahí interactuar con nosotros a través de las redes sociales. Muchas gracias a todos quienes se están reportando por ahí mismo, por las redes sociales, y hasta fotos nos están enviando para corroborar que están con los audífonos puestos, escuchando desde su oficina. Ese era el concepto con el que iniciamos este programa, un programa para ustedes que están ahí en el trabajo a estas horas de la tarde, para hacerles más amena la tarde del miércoles y compartir estos sonidos halógenos que vamos encontrando y que hemos ido encontrando por a lo largo de mucho tiempo y de muchas ganas y pasión por la música. Ahí vamos a saludar a todos en otro segmento, pero sabemos que están ahí. Muchas gracias, agradecemos su sintonía. Y también nos escribieron desde el Festival de Documentales que van a estar exhibiendo en el Teatro de Bellas Artes, que ahora tienen una cartelera de cine muy importante allí. Están inaugurando hoy el Festival de Documentales, en donde se pueden ver cosas muy interesantes a partir de hoy. y hasta el 30 de abril, hasta este sábado. Ahí van a estar pasando estos documentales y la entrada es gratuita. Lo siento mucho esas pausas, pero estoy leyendo lo que me mandaron. Entre otros está El arte de matar de un político. Este documental profundiza en la formación de Sandra Torres y la enseñanza de su familia para luego lanzarse a la campaña electoral y todo lo que ha sucedido con esta señora. La prenda. Este es un documental sobre dos mujeres que luchan contra la impunidad en Guatemala. El cuarto de los huesos es otro documental en donde conocemos la historia de varias madres salvadoreñas en su búsqueda por los restos de sus hijos desaparecidos a causa de la violencia en aquel país. Muchachas, una mirada entre las relaciones entre empleadas y patrones. Esto es en el Centro Cultural de México. Y así, ahí busquen ahí la cartelera, ahí hay horarios, pero inicia hoy y todas las exhibiciones son gratuitas, entonces péguense ahí al Festival de Documentales, que se ve muy interesante. Mi Doc se llama. Alléguense al Teatro de Bellas Artes, que ahí hay mucho para ver, muchos documentales. Muchas gracias a Samantha que nos envió esta información. Y sabemos que la música no tiene límites, el único límite lo pones vos mismo. La música es un estado de ánimo, es una pericia, es una forma de ver la vida, de vivirla. Quien hace música está tocado por una fortuna creadora. Quien sabe disfrutar la música puede entender que los sonidos halógenos también son silencio. Hay silencios que son hermosos, gratificantes. Este es el caso de una nicaragüense que vamos a escuchar hoy. Ella responde a una tradición de calidad musical nica, de esa tierra donde nos han llegado propuestas gigantescas como los Mejía Godoy, el dúo Guardabarranco, Momotombo, Perro Son Popo. Hoy, de esas tierras segovianas, vamos a conocer a Clara Grun. Ella es una nicaragüense muy joven que desde muy niña estudió flauta transversal y piano. A los 11 años ya había compuesto su primera rolita. Se me hace demasiado parecido a Ana Torroja, pero sus composiciones y su música son de una frescura y calidad incomparables. Y de su primer disco escucharemos Pildorita del Caos. Mi mundo gira al revés, no tengo arriba ni abajo, derecha, izquierda es lo mismo, no hay esquinas en mi espacio, me toma tiempo. Creo en ese test del vaso, filosofía del buen café, platicón y bien amargo. En repentino caer del presente, siempre la El pochote es una ceiba, es un árbol frondoso de tronco de color gris claro y con espinas en forma de chichitas. Sus hojas caen en cuaresma y florece con las primeras lluvias. Su raíz se usa para la inflamación y para quitar la sed, y también para obtener energía. Clara Grun hizo una canción con el nombre de este árbol. El pochote es una rola que te transmite, que te remite a la naturaleza. Entonces te invito a que cerres los ojos, que respires profundo, que imagines que estás tirado, que estás tirada en la grama viendo la copa de los árboles y escuchar esta canción de Clara Grun. Afortunadamente, hoy en Guatemala hay una generación que cada vez tiene menos pudor. El pudor es una barrera, es un rótulo rojo que te grita alto. Clara Grun hizo esta canción que se llama Pudor. En ella nos dice que sin pudor y con los brazos abiertos, siempre con afán de más, puedes lograr lo que te propongas. La letra de esta canción me recuerda a los poemas de la nueva generación de estos poetas centroamericanos. Es decir, es una rolita para echar cráneo y para disfrutar la intriga. Escuchemos Pudor de Clara Grun desde Nicaragua. Comenzar a temblar. Muchas gracias por estar escuchándonos. Hay muchas personas que se han reportado. Sonia Chiroy, Gustavo Chiroy, Herbert Reyes, Edwin Zuleta, está también Julio Márquez, también se reportó Ruth Baides, Alejandro Ramírez, que siempre está ahí escuchándonos. Muchas gracias a todos, muchas gracias, Samantha. Y Byron Garos también está ahí haciendo desde el la banca, porque está esperando turno, ya pronto viene el programa de aquel. Escúchenlo, es muy bueno. Todos los programas que están aquí en la parrilla de programación de Radio Urbana son muy buenos, hay que escucharlos con atención. Una forma para apoyar estos medios de comunicación alternativos es escuchándolos. Las radios comerciales no dan opciones para este tipo de programas que nos hacen abrir la mente, pensar más allá de lo que nos imponen esos medios de información, que sabemos tienen su agenda y tienen y responden a la agenda de esos poderes económicos y políticos que no permiten que la información vaya más allá de lo que les conviene. Entonces, para saber más, para entender más, escuchen Radio Urbana todos los días, a todas horas, hay muy buenos programas. Para programas que ya han pasado, para programas viejos, pueden meterse a la página www.archive.org y ahí buscar el espacio de radio de la Urbana Radio, y ahí pueden bajar los programas, ahí están archivados, pueden bajar programas completos, y hay de todo para todos. Y bueno, vamos a continuar con nuestro programa y nos vamos al sur, otra vez al sur, donde nos viene una banda muy conocida por temas memorables. Por ejemplo, Señor Cobranza, que en realidad es un cover de Las Manos de Filippi, otra banda argentina que vamos a conocer en otro programa. Esta vez escucharemos del álbum en vivo De la Cabeza, Bersuit Vergarabat. Este disco fue grabado para celebrar 10 años de la primera producción discográfica de la banda. De esa placa escucharemos El Tiempo No Para, una rola que aborda los problemas de la Argentina. Pero si traspolamos la letra a nuestra Guatemala, parecería una rola pensada y hecha en este país. Escuchemos El Tiempo No Para, una gran, gran, gran rola de rock. Llena de ratas, te compraste las acciones de esta farsa y el tiempo no para. Yo veo al futuro repetir el pasado, veo un museo de grandes novedades y el tiempo no para, no para. Fuerza del ocaso, mi ametralladora está llena de magias, pero soy un hombre más, cansado de correr en la dirección contraria, sin podio de llegada y mi amor me corta la cara, porque soy solo un hombre más. Pero si pensás que estoy derrotado, quiero que sepas que me la sigo jugando, porque el tiempo no para. Unos días y otros no, estoy sobreviviendo sin un rasguño, por la caridad de quien me detesta. Y tu cabeza está llena de ratas, te compraste las acciones de esta farsa y el tiempo no para. Yo veo al futuro repetir el pasado, veo un museo de grandes novedades y el tiempo no para, no para. We'll be right back. hechas para recordar. Mis días se gastan de par en par buscando un sentido a todo esto. Las noches de frío es mejor ni nacer, las de calor se escoge matar o morir. Y así nos hacemos argentinos. Nos tildan de ladrones, marica, palomero, y ellos sumergieron a un país entero. Pues así se roba más dinero. Y tu cabeza está llena de ratas, de compras de las acciones de esta farsa. Y el tiempo no para. Yo veo al futuro repetir el pasado. Veo un museo de grandes novedades. Oh, oh. Y el tiempo no para. No para. A continuación escucharemos una canción emblemática. La interpretación que hicieron en esta presentación en vivo la hizo así. La unión de la banda con su público, su forma de pensar y su música se convierten en uno solo. Cantan y bailan juntos. Al final hace un homenaje a las madres de Plaza de Mayo y a Hijos de Argentina. Vaya pues esta rolita para decir una vez más que la memoria es un territorio en conquista, en disputa. Un saludo para los amigos y amigas de Hijos Guatemala, que los sábados tienen un programa aquí en esta radio. Escúchenlos, es un programa que pasa los sábados a las 10 de la mañana. Y para ellos, este saludo y un abrazo solidario. Escucharemos Vuelos de Bersuit Vergarabat. Vos me estás mirando y yo voy a caer colgado en tu cielo. Vos me estás mirando y yo voy a caer. No me ves, pero ahí voy a buscar tu prisión de llave. Y la bruma rebota siempre hacia aquí, espuma de miedo viejo apagó. Y la bruma rebota siempre hacia aquí. Cuando regreses, solo verás en mí, quedo en vos. Ya mis ojos son barro en la inundación que crece, decrece, aparece y se va. Ya mis ojos son barro, barro. Solo voy a volver, siempre me vas a ver y a correr. Solo verás en mí, siempre a través de mí. Es un homenaje a las madres de Plaza de Mayo, a las abuelas de Plaza de Mayo y a la agrupación Hijos. Le mantienen vigente una historia que no se va a olvidar. Algo que caracterizó a la Bersuit fue que para sus presentaciones usaban pijamas. Esto en homenaje a los internos de un hospital psiquiátrico en Buenos Aires, en el barrio de Barracas, barrio donde nació la banda. Muchas de sus rolas abordan el tema de la locura, individual y colectiva. Como ejemplo, nos vamos a despedir con El Viejo de Arriba, una rola sobre esos individuos que nos habitan, aunque no lo querramos. Escucharemos para despedir a Bersuit Vergarabat, El Viejo de Arriba. Cachaca, querune, cachaca, querune, cachaca, de la mesón de Ushuaia. Cachaca, querune, cachaca, querune, cachaca, de la mesón de Ushuaia. Puedo arreglar, esta cabeza no quiere frenar, no está tranquila, no es un herido, es un hueco de amor, bala perdida en un trance de alcohol, bebido me río sin buena razón, no caso una, nadie lo podrá impedir, todo sea por sentir, machacando, machacándose, no fue pudriendo. que pinte mi cielo de gris. Y de ningún modo voy a permitir que me entristezca. Camino perdido en un solo, la rumba bandera ya toma color. Con lo descarriado fue mi corazón. Hemos finalizado esta sesión de Sonidos Halógenos. Por una hora hemos sido habitantes del sonido, viajantes en una grajea transparente, sonora, armónica. Hemos disfrutado de música para recordar, para bailar, para reflexionar, para celebrar a la gente que se nos queda en las ideas y en las pupilas. Nos encontraremos dentro de 8 días para hacer otro viaje por los Sonidos Halógenos. Quiero agradecer a Marcia que estuvo en los controles. Muchas gracias, Marcia pedagoga. Hasta pronto, muchas gracias. En 8 días nos encontramos.